¿Qué van a tomar? Manzanilla. ¿Ligera? Y fresca. Y natural, claro. Por supuesto. Esa es Manzanilla Solear, de Bodegas Barbadillo, Sanlúcar de Barrameda. Sí, señor. Manzanilla Solear. Ligera, fresca, natural. ¿Todo Solear? Pues claro, Solear para todos. Manzanilla Solear de Bodegas Barbadillo. Ligera, fresca, natural. Radio Ubrique. Servicios informativos. Muy buenas tardes y bienvenidos a esta nueva cita con la actualidad local de hoy jueves 2 de octubre de 2014. En la jornada de hoy seguimos informándoles acerca de los temas abordados en la sesión ordinaria de pleno del mes de septiembre, quedándonos con un extracto de las intervenciones que realizaban los concejales andalucistas María Jesús Pérez y José Antonio Bautista, en el punto dedicado a ruegos y preguntas. La edil andalucista María Jesús Pérez se interesaba, entre otros asuntos, por conocer en qué situación se encuentra el expediente abierto en un establecimiento de la calle Reyes Católico tras las quejas planteadas por los vecinos. Del mismo modo, solicitaba información sobre las medidas que se están tomando para controlar la plaga que afecta a los naranjos de la Avenida de España. María Jesús Pérez. Bueno, pues también quería preguntar si se va a hacer algún tipo de tratamiento a los naranjos de la Avenida de España, porque bueno, pasamos por la Avenida de España y sabemos que están enfermos y que están incluso poniendo en mal estado lo que es el mobiliario de la avenida. Están soltando una melaza que están estropeando el suelo, los bancos, y lo están estropeando todo. Entonces queríamos conocer si hay algún tipo de tratamiento. Y si no, porque si se pudiera poner incluso también las tunas que hay a los alrededores de la localidad, vemos que también están contaminadas de algún tipo de, bueno, de alguna enfermedad. Se está viendo que se están muriendo y queremos saber no solamente por la vegetación, sino también porque en este caso los naranjos están estropeando el mobiliario urbano, que me parece que bueno, que después vamos a tener o va a tener el ayuntamiento que subsanar. Bien, te puedo comentar que, como ya he leído antes, desde Parques y Jardines, el tratamiento que se hace en todo tipo de árbol aquí dentro de la localidad, y siempre reitero y digo fitosanitario, los naranjos y otra especie que esté aquí en la localidad se trata todos los años, independientemente que sabemos que los insectos o las enfermedades son distintas. Este año nos ha atacado una especie de cochinilla distinta a la de otras veces, ¿no? Y una vez que está la cochinilla en la melaza, es imposible si lo tratas, cuando lo hemos comprobado todo, en esta época estival, en agosto se puede decir, en septiembre, hubieran tenido que retirar todo el mobiliario de la Avenida España durante de 4 días a una semana posiblemente, según me dijo el técnico. Hemos tenido suerte porque en este caso las lluvias han llegado y han intentado, y lo que han hecho es limpiar esa melaza, ¿no? Y hemos comenzado también esta semana pasada con una poda y ya se evita todo ese tipo de problemas. También quiero aprovechar este momento para decir que, igual que la cochinilla que nos atacó este año, que no puedo decir el nombre porque es un nombre técnico y no me lo sé, pero hemos tenido la mala suerte de una enfermedad exactamente igual que el picudo rojo en las palmeras, que está atacando a la chumbera, ¿no? Hemos tenido que rozar la chumbera y la verdad que puede haber un gran problema porque va a acabar con todas ellas, ¿no? Es lo que te puedo decir del departamento técnico. Y son enfermedades que están llegando. Y sobre todo, sí, el problema ha sido de esta cochinilla es por las temperaturas que se han dado durante este verano. No han sido muy altas y las temperaturas es el problema, lo que me han dicho. Yo te agradezco de que me lo expliques, pero ¿va a haber algún tipo de tratamiento, aunque sea, si no en los naranjos, al menos en las tunas o lo que sea? La preocupación es porque se extienda a otro tipo de vegetación y la vegetación de todo lo que es alrededor de Ubrique se vaya estropeando. Vamos a ver, igual que las palmeras se atendió Con el tratamiento se va a intentar, claro, el tratamiento que se le tenga que dar. Lo que pasa es que cuando lo hemos encontrado, aquí en Ubriquen han empezado las chumberas, que son más visibles, son las que están cerca del convento de Capuchinos, que son las que se han rozado, y la Avenida España con la poda ahora mismo es suficiente, va a quedar perfectamente, se tratará. Y es lo que te puedo comentar, intentaremos de tratar las enfermedades que vayan llegando. Lo que yo no te puedo adelantar es si para el verano que viene nos va a atacar otra o un hongo o otro tipo de insecto. Yo no te lo puedo decir, ¿no? Pero he estado hablando con el departamento y se van a tratar, claro. También quería volver a reivindicar el vertido que hay en el Puente de los Cuatro Ojos, que allí no sé por dónde está y sigue existiendo el vertido al río. Entonces volver a decirlo, que lo digo pleno tras pleno, pero no se pone solución al tema, y la verdad es que es preocupante. Me acuerdo de que venía preguntando varias veces el tema, varios plenos, el tema del vertido ese. Yo personalmente me asomé allí por allí para si veía algún vertido, pero yo no he visto ningún vertido. No sé si me podría explicar a la altura del río dónde podía estar, para yo informar a los técnicos, lo que sea. Pues a la altura donde está justamente el lavado, por debajo. No quiero decir que sea de ese establecimiento, porque lo que son las tuberías, pues vienen también de las casas, puede ser de un lado, puede ser de otro. Lo que sí digo es más o menos la altura, para que me entiendas y que se mire, porque lo mismo ha habido conexiones, allí las conexiones son distintas aquí en el pueblo. En La Vega hay dos tipos de tuberías, las que recogen las aguas fecales y las pluviales. Entonces a lo mejor ha habido algún tipo de conexión mal o algo, pero que por lo menos que se vea de dónde puede venir eso, porque están echando continuamente vertidos al río y además con espuma. Desde el puentecillo ese que se ve que hay un montón de vegetación, pero que bueno, y además huele mal, que es que pasas por allí y huele mal. Por su parte, el portavoz municipal andalucista, José Antonio Bautista, preguntaba, entre otros asuntos, por diferentes proyectos anunciados para mejorar el alumbrado en la localidad y por los motivos por los que no hubo mercadillo en las jornadas previas a la feria. José Antonio Bautista. Justo empezando el verano, tocaba comercio ambulante según el cronograma que se aprobó en este pleno y demás, y resulta que ese día pues no se permitió la instalación del mercado ambulante, diciendo que iban a empezar la instalación de la feria y demás. ¿Cuál era el motivo real de que no se pudiera instalar el mercado ambulante? Porque hubo una confusión muy grande, la gente iba, hubo incluso comerciantes que vinieron y allí no se empezó ese día con la instalación. Perdón. Vamos a ver, con antelación, en este caso la técnico es la que quedó en avisar a la asociación. Se avisó a la asociación de comercio ambulante, pero fue imposible. Y tampoco atendieron todos por teléfono a la llamada de la técnico para suspender que vinieran a Ubrique. Independientemente de que ese día no se empezara por lo que fuera, por problemas técnicos o de personal, por lo que fuera, pero sí se comenzó al día siguiente. El problema lo tuvo la técnico porque yo hablé con ella, pero ella con antelación tenía una semana antes diciendo que había que suspender, ¿no? Ella acata que fue un fallo, que tuvo un problema, que lo llamó, que los avisó, pero hubo problemas de teléfono, algunos no cogían el móvil, etcétera, etcétera. No vinieron todos, hubo, seguramente llegaron los que no pudieron, los que no pudo atender, no le cogieron la llamada e insistió. Yo ya ahí no te puedo decir porque yo estuve hablando con la técnico lo que pasó, pero con una semana de antelación, la técnico tenía que avisar, como ha pasado muchísimas veces, se avisa, y no ha habido ningún problema y aquel día pasó, nada más. Hombre, lo digo porque si se estaba diciendo que es que era por motivo del montaje de las casetas y demás, y ese mismo día no se empezó, pues me chocaba que no se le hubiera permitido a la gente montar, que la gente también que sabía que ese fin de semana, o sea, que esa semana tocaba Corte Inglés y todos fueron y al final pues ni una cosa ni la otra. Yo le rogaría que para la próxima pues lo planificara un poco más. como sabrá, ha sido usted concejal y sabe que muchas veces estos fallos se cometen. Lo pueden cometer cualquier persona, somos humanos y los técnicos se pueden equivocar como nos equivocamos todos. En este caso hemos tenido la mala suerte que la técnico le pasó lo que le pasó, que no la atendieron, y también tuvimos la mala suerte de que la empresa de estructura llegaba ese día y no pudo llegar por otro problema, y se dieron los dos, en que el problema técnico y el problema de la empresa de estructura. Pero si llega a venir ese mismo día la empresa, pues tenía que estar Las Palmeras completamente desocupada, nada más. Vale. Otra pregunta, hemos leído últimamente en prensa que en Ubrique nos hemos quedado fuera de los alumbrados eficientes, un programa que venía de la Diputación. ¿Se sabe cuál es el motivo? ¿Nos lo pueden aclarar? El por qué nos hemos quedado fuera del programa de alumbrados eficientes de la Diputación. No lo hemos quedado fuera. Precisamente el problema que tenía Diputación en cuanto a la licitación es que en tres ocasiones se había presentado, en tres ocasiones había habido impugnación, y precisamente se ha vuelto otra vez a presentar, no ha habido hasta la fecha de impugnación, y si seguimos así, el día 6 se firmará ya el contrato y no estamos fuera de esa acción. Todavía no se ha resuelto, porque las licitaciones previas que habían presentado se habían planteado impugnaciones. En esta última nadie se ha presentado hasta la fecha, y así de aquí al día 6 de octubre Ubrique sigue con esa no sé qué noticia se refiere. Bueno, pues yo le comento que hay en prensa una noticia cuyo titular es Ubrique se queda fuera del programa este de alumbrado eficiente. Entonces, por eso es la pregunta, el que nos aclare cuál es el motivo por el cual se queda fuera y caso. Ubrique no está fuera. Pues Ubrique tiene un paquete, ese paquete que ha planteado la Diputación, son de 2.300.000 euros. De ese paquete de 2.300.000 euros está el de Ubrique. Se han presentado tres licitaciones, ha habido tres impugnaciones, y en esta última, a la fecha de ayer, no había ninguna impugnación, y si todo va así, el día 6 se firmará Diputación con la empresa y está Ubrique dentro, no está fuera. Hoy jueves, en el espacio Cosa de Todos, nos ha acompañado el concejal de Izquierda Unida, José García Solano. El coordinador de esta formación política ha vuelto a manifestar su postura acerca de los presupuestos municipales del ejercicio 2014 que fueron llevados a pleno en la última sesión plenaria celebrada la pasada semana. Izquierda Unida se abstenía en este punto y ha vuelto a valorar el motivo de esta abstención a la hora de emitir su voto en sesión plenaria. Un tema que se tiene que haber resuelto en los primeros meses de, como mucho, del año 2014, y sin embargo, pues ya digo que estamos en octubre y no se habían solucionado. Recordar que los presupuestos, para nosotros y para, yo creo que para todo el mundo, pues que es esencial y es la ley más importante que puede tener un Estado, puede tener una comunidad autónoma o puede tener un ayuntamiento. Nosotros recordar que el grupo municipal, el gobierno local del Partido Popular en el Ayuntamiento de Ubrique está en minoría, y lo que no esperábamos es de que se fuera a hacer una propuesta de presupuesto en el Ayuntamiento, en la Corporación, en el Pleno, sin tener la certeza de que eran unos presupuestos que iban a tirar para adelante porque iban a tener suficiente apoyo. Nos salimos de la perplejidad, no sabemos quién es el responsable último, parece ser que incluso pues el equipo de gobierno tiene cierta defensa, no sé yo hasta qué punto esa defensa es coherente. Lo que sí no es de recibo es de que a estas alturas y en un equipo de gobierno local en minoría no hubieras hecho el trabajo suficiente como para ver una propuesta que tuviera suficiente apoyo. Necesitaba el apoyo o bien del Partido Socialista o del Partido Andalucista, pero lo que es inevitable es de que ellos por sí solos, el equipo de gobierno sustentado por el Partido Popular, era insuficiente. Nosotros no teníamos, como Izquierda Unida, motivo para aprobar estos presupuestos, ¿no? Por ninguno, vamos, no había por dónde cogerlo, en el sentido que nosotros hemos propugnado que los presupuestos estuvieran por lo menos cubriendo unas necesidades, y no solamente ya sociales, ¿no?, que nos parecen imprescindibles, ¿no?, después de que se nos quisiera ver o hacer ver que Ubrique pues no tenía nada que ver con la problemática que subsiste o que existe en todo el ámbito nacional. Nosotros entendíamos que si encajábamos esa idea del equipo de gobierno, teníamos que pensar de que o que estábamos en una isla en medio del océano o que estábamos en un oasis dentro de un desierto. Entendíamos que aquí el aspecto social, aparte de que a nivel estatal y a nivel de comunidad autónoma, pues se hicieran algunos ejercicios en este sentido para paliar un tanto la problemática social. Pero no cabe duda que el ayuntamiento tenía que apostar y tenía que hacer también hincapié para que los servicios sociales del ayuntamiento pues pudieran acoger y solucionar muchos de los graves problemas que se presentan a diario. Y en esa situación pues podíamos haber dicho no a los presupuestos tranquilamente, pues porque la verdad no satisfacía en absoluto en el tema de que un asunto muy traído y llevado, que es la dedicación que puede tener o el desarrollo que puede tener el espacio del antiguo mercado de abasto, pues tampoco satisface la propuesta de Izquierda Unida, que entendíamos que podía tener un desarrollo totalmente distinto al que se le ha planteado de cara a que buena parte de esa superficie va a ir destinada a pequeños espacios locales para albergar determinados habitáculos, ¿no?, que no tiene otro calificativo por la superficie que tiene para el desarrollo de actividades empresariales y comerciales, ¿no? Entendíamos que hay una necesidad en Ubrique, partiendo de colectivos sociales en los que de hace tiempo vienen demandando espacios para desarrollar sus actividades. Pero parece que este no es un problema que el equipo de gobierno acoja como preocupación. Sí sabemos también, además, de que hay otros colectivos que solamente intentan de abrir la boca y ya le han solucionado los problemas, mientras que otros colectivos pues están llamados a no ser atendidos, vamos, debidamente. En otro orden de cosas, y con motivo de la celebración del Día Mundial de la Salud Mental, la asociación Contigo AFEMEN va a llevar a cabo en nuestra localidad una campaña informativa. Será este sábado en la Avenida de España, en horario de 10 de la mañana a 2 de la tarde. Se dará lectura a un manifiesto, se recogerán firmas de apoyo y se repartirán pulseras. Todo ello para hacer visible esta enfermedad. Así nos lo explicaba José Luis García Morales, miembro de la asociación Contigo AFEMEN. Bueno, pues sí, el día, como muy bien habéis dicho, el día 4 estaremos por ahí, por Ubrique. Tendremos una mesa informativa en la Avenida de España, creo que se llama. Y bueno, esperemos que vayan muchas personas, tanto asociados como tenemos ahí en la población, como el público en general, porque además queremos, bueno, que firmen el acuerdo de un manifiesto que vamos a entregar en el Parlamento, en el cual vamos a pedir, pues bueno, no solamente los recursos que tenemos, sino que no nos recorten y que nos crean más, por supuesto, ¿eh?, porque son necesarios para este colectivo tan tan desprotegido. Por eso esta asociación es de familiares y de personas con enfermedad mental. ¿Qué es lo que hacemos nosotros? Tenemos nuestros clubes sociales, que lo tenemos en Algeciras, Chiclana, Cádiz, Sanlúcar, el Puerto Jerez, y ahora queremos también, pues, abrir uno en Villamartín, a donde está precisamente muy cerca del equipo de salud mental, ¿verdad? Hemos hablado con el alcalde, el cual desde aquí le agradezco su disponibilidad para cedernos un local y tal. Y ahí a donde queremos también, pues, aglutinar un poco con la reunión de familia y de personas con enfermedad mental, para ir hablando del tema y que salgan un poco, como suelo decir muchas veces, ¿no?, que salgan del armario, porque también es otro problema que muchas veces el familiar que tiene un enfermo mental en casa casi que no sale a la calle, y hay que salir a la calle no solamente para trabajar y ir al médico, sino para tomarte una copa o un refresco o lo que haga falta, porque eso también integra al enfermo, ¿me entiendes? Y entonces esto es un llamamiento que le hago a toda la familia, amigos, porque todos somos necesarios y todos tenemos que ir cogidos de la mano. Seguimos hablándole de salud porque mañana viernes tendrá lugar un nuevo taller de primeros auxilios para personas dependientes impartido por la Escuela de Salud de Ubrique, especialista ya. La duración total de este taller es de 4 horas en horario de 9:30 a 1:30. Tendrá lugar en la sede de Guadalinfo, en el edificio de la Biblioteca Municipal. Estará impartido por el doctor Antonio Rodríguez Carrión, con la colaboración de Manuel Ramírez Ordóñez, webmaster del Observatorio de Salud, especialistas ya, y José Luis Aránegas, dinamizador de Guadalinfo Ubrique. Este taller se encuentra enmarcado dentro de las actividades que se realizan dentro del curso teórico práctico en asistencia y cuidado a personas dependientes Quiero Ayudarte. Está organizado por Cáritas Diocesana, Obispado de Asidonia, Jerez, y coordinado por la psicóloga José Luzmade Gutiérrez. El curso es impartido por la trabajadora social Yolanda Palomino Menacho y por la psicóloga María José Lusame. Este curso comenzó en Ubrique el pasado mes de julio y terminará en el mes de noviembre, con una duración total de 260 horas. Está financiado por el Fondo Social Europeo. Los alumnos, todos mayores de edad, obtendrán el correspondiente diploma acreditativo para atención a personas dependientes, el cual además les sirve para matricularse en otros cursos de nivel avanzado. Con esta nota concluimos esta edición de noticias en Radio Ubrique. Hasta la próxima edición de los servicios informativos de Radio Ubrique. Les deseamos que pasen una muy buena jornada.